Ehi, carino, non ne pusiste il pan. Ehi, amor mio, non lo consigo encontrar. El tiempo sigue pasando, demasiado ya. Tengo muchos alimentos, pero me falta el pan que tú ya no me das. A levantar sin tu cariño, también pude caminar. El tiempo sigue pasando, demasiado ya. Tengo muchos alimentos, pero me falta el pan que tú ya no me das.